Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Una fuga de petróleo cerca del pozo averiado de BP en el Golfo de México está generando nueva incertidumbre respecto del éxito provisorio de la compañía en tapar la filtración. El petróleo dejó de manar del pozo el jueves, luego de que BP pudo instalar satisfactoriamente una tapa de contención. Pero funcionarios estadounidenses afirman que comenzó a fugarse gas y petróleo del lecho marino, lo que ha despertado temores de que haya otro hoyo que pudiera empeorar aún más el derrame. BP pretende mantener la tapa en el lugar y obtuvo más plazo para la realización de las pruebas. En el día de hoy, BP afirmó que la limpieza del derrame ha costado aproximadamente $4,000 millones hasta ahora, de los cuales 207 millones se han destinado a acuerdos de conciliación en las demandas por daños y perjuicios. Los residentes de la costa del Golfo, mientras tanto, manifestaron su indignación al enterarse de que el Fondo para Reclamaciones administrado por el gobierno deducirá de las futuras indemnizaciones toda suma de dinero que ganen los trabajadores por participar en los esfuerzos de limpieza. Kenneth Finberg, administrador del fondo, afirma que la disposición se aplicará a todos quienes participen en el programa Vessels of Opportunity, buques de oportunidad, que ha dado trabajo a centenares de residentes de la costa del Golfo que perdieron sus empleos por causa del derrame. Un grupo de pescadores se retiró de una reunión pública realizada el viernes, luego de que Finberg anunciara la decisión. En Irak, al menos 45 personas murieron el domingo cuando un terrorista suicida atacó a miembros de una milicia sunita al oeste de Bagdad. Se trata del atentado más letal de este año perpetrado contra el Consejo del Despertar, un grupo de combatientes que se oponen a Al-Qaeda y que cuentan con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos e Irak. The Independent of London is reporting. El periódico londinense The Independent informa que el presidente afgano Hamid Karzai se prepara para anunciar un cronograma para la retirada de las tropas extranjeras de su país, que se haría efectiva en 2014. En un documento interno se describe la retirada como sujeta a condiciones y en etapas. Se prevé que el martes se realice el anuncio formal durante una importante conferencia de donantes en Kabul. La noticia se dio a conocer al tiempo que el vicepresidente Joe Biden se retractaba de sus afirmaciones de que en julio próximo comenzaría una importante retirada de las fuerzas de Estados Unidos. En una entrevista concedida a ABC News, Biden afirmó que ahora cree que el repliegue no superaría la cantidad de unos 2.000 soldados. La secretaria de Estado Hillary Clinton dio a conocer una nueva serie de proyectos de asistencia a Pakistán. El financiamiento saldrá de los $7,500 millones del paquete de ayuda para Pakistán, aprobado el año pasado en el Congreso. Estados Unidos patrocinará una serie de iniciativas, entre las cuales se encuentran dos nuevas represas hidroeléctricas. En una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores pakistaní celebrada en Islamabad, Clinton se refirió a la generalizada oposición de ese país a la militarización, respaldada por Estados Unidos, del conflicto con los talibanes y los grupos vinculados con Al-Qaeda. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró: sabemos que hay ciertos cuestionamientos, hasta sospechas, sobre lo que Estados Unidos está haciendo hoy, y solo puedo responder afirmando muy claramente que tenemos un compromiso mucho más amplio y profundo que nunca, y que esperamos empezar a ver los resultados. Esto es bipartidista, implica tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo de nuestro país, y vamos a continuar trabajando para alcanzar resultados muy tangibles. La visita de Clinton se produce al tiempo que el ejército de Pakistán está siendo acusado de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales en el turbulento Valle del Swat. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, 238 presuntos talibanes han sido asesinados por el ejército de ese país desde septiembre. Algunos de los cadáveres de las víctimas presentaban signos de tortura. Un video recientemente divulgado muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, refiriéndose abiertamente a su intención de atacar al gobierno palestino, socavar los acuerdos de paz de Oslo y manipular a Estados Unidos para asegurarse su aprobación. En la grabación de 2001 se ve a Netanyahu reunido con colonos israelíes de los territorios ocupados de Cisjordania. Netanyahu estuvo luego fuera del gobierno después de su primer periodo en el cargo. Aparentemente sin saber que lo estaban filmando, Netanyahu habló abiertamente de un amplio ataque al gobierno palestino y dijo: lo principal antes que nada es golpearlos, no darles simplemente un solo golpe, sino golpes tan dolorosos que el precio sea muy difícil de sobrellevar. Netanyahu también se refirió a los acuerdos de Oslo de 1993 que establecieron las bases para las conversaciones de paz palestino-israelíes y a cómo los socavaría declarando todo territorio de Cisjordania que Israel quisiera retener como zona militar y de seguridad. Haciendo alusión a la eventual oposición de Estados Unidos al expansionismo israelí, Netanyahu afirma: sé lo que es Estados Unidos, es un país al que se puede llevar fácilmente en la dirección adecuada, no se interpondrá en el camino. Esta semana se está celebrando en Austria una importante conferencia internacional sobre políticas mundiales para el SIDA. El domingo, centenares de personas marcharon por los salones de la conferencia, exigiendo a los países ricos que cumplan con sus promesas de garantizar el acceso universal a los tratamientos para paliar la enfermedad. Julio Montaner, de la Sociedad Internacional de SIDA, criticó a los países ricos por no cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Montaner declaró: no puedo ocultar mi profunda desilusión y frustración con las reuniones recientemente concluidas del G1 y G20 en Canadá, por no asumir la plena responsabilidad de la promesa de acceso universal y, más importante aún, por no articular las próximas medidas, no solo para cumplir con los 6 Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino con todos ellos, porque sin acceso universal al tratamiento del SIDA no habrá Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015. Un nuevo estudio sostiene que la mitad de los pobres del mundo viven en el sur de Asia, en tanto que un 25% lo hace en África. Según el nuevo índice multidimensional de pobreza de la ONU, hay más pobres en 8 estados de la India que en toda el África subsahariana. El gobernador de West Virginia, Joe Manchin, designó a su ex asesor jurídico general, Carter Goodwin, para ocupar el escaño del Senado que quedó vacante el mes pasado tras el fallecimiento del senador demócrata Robert Byrd. Goodwin se desempeñará en el cargo hasta que se celebre una elección especial, probablemente este mismo año. Está previsto que el martes se le tome juramento en el Senado. El ingreso de Goodwin al Senado podría significar un gran golpe para los esfuerzos por expandir los subsidios de desempleo a más de 2 millones de estadounidenses desempleados. Republicanos y demócratas se opusieron a aprobar los subsidios debido a su preocupación por el déficit. En su discurso radial semanal, el presidente Barack Obama habló sobre la oposición republicana. Obama dijo: dicen que no debemos brindar seguros de desempleo porque cuestan dinero. Así que después de años de defender políticas que convirtieron un superávit sin precedentes en un gran déficit, entre ellas el recorte de impuestos para los estadounidenses más ricos, finalmente decidieron desquitarse con los desempleados. No tienen problema en gastar dinero en reducciones de impuestos para las personas más acaudaladas que no las necesitan y que ni siquiera las pidieron, pero se oponen a ayudar a las personas que fueron despedidas durante la recesión que realmente necesitan ayuda. La gigante de seguros AIG acordó pagar 725 millones de dólares para resolver las acusaciones de fraude en una demanda colectiva de 3 fondos de pensiones de Ohio. Sumado a las demandas anteriores, AIG pagará más de 1,000 millones de dólares a accionistas que acusaron a la empresa de prácticas anticompetitivas, irregularidades contables y manipulación del precio de las acciones. Un ex analista del Departamento de Estado y su esposa fueron condenados tras declararse culpables de actuar como espías para el gobierno cubano. Walter Kendall Myers fue condenado a cadena perpetua y su esposa, Wendolyn Stingraber Myers, fue condenada a más de 6 años de prisión. Ambos tienen poco más de 70 años. En una declaración ante tribunales, Walter Myers dijo que actuó para ayudar a Cuba a resistir el embargo liderado por Estados Unidos. Myers dijo: nuestra intención no era hacerle daño a ningún individuo estadounidense. Nuestro único objetivo era ayudar al pueblo cubano a defender su revolución. El gobernador de Nueva York, David Patterson, firmó una medida que pondrá fin al almacenamiento de cientos de miles de nombres de personas que fueron detenidas y registradas por la policía sin que se presentaran cargos en su contra. Más de 500.000 personas fueron interrogadas en virtud de la política de tener y registrar el año pasado, la gran mayoría afroestadounidenses y latinos. Patterson afirmó que mantener una base de datos con sus nombres viola los principios democráticos básicos. El gobernador de Nueva York dijo: rechaza el uso de información personal de personas inocentes que no han hecho nada malo. Pueden ser sospechosos, pueden ser considerados como futuras amenazas, pero esa no es una política para la democracia. En una declaración, Donna Lieberman, de la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York, elogió esta decisión. Lieberman dijo: las personas inocentes detenidas por la policía que no han hecho nada más que ir a estudiar, a trabajar o utilizar el metro no deberían convertirse en sospechosos criminales permanentes. En Texas, un grupo de justicia social con sede en San Antonio dice que un reciente tiroteo en sus oficinas podría haber sido por motivos políticos. Hace 8 días, un miembro de la Unión de Trabajadores del Suroeste fue herido de gravedad cuando agresores dispararon al menos 15 municiones contra la residencia de dicho grupo. La víctima, James Dominique, sigue hospitalizada. No se han efectuado arrestos en el caso y la policía dice que cree que miembros de una banda dispararon por error contra esta residencia. Pero la Unión de Trabajadores del Suroeste dice que teme que el ataque pueda haber sido motivado por la organización de este grupo contra el esfuerzo estatal para aprobar una medida anti-inmigrantes similar a la de Arizona. La jueza que preside el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas recibió una advertencia pública por mala conducta profesional en un caso que ha sido seguido de cerca. Yaron Keller fue criticada luego de negarse a recibir una apelación de último momento de un prisionero condenado a muerte que sería ejecutado esa misma noche. Keller presuntamente rechazó una apelación de los abogados de Michael Wayne Richard a las 5:20 p.m. el 25 de septiembre de 2007, alegando que cerraban a las 5. Richard había estado condenado a muerte durante 2 décadas, fue ejecutado esa noche mediante una inyección letal. En su advertencia, la Comisión Estatal de Conducta Judicial dijo que Keller había desacreditado públicamente el Poder Judicial. El domingo se conmemoró el cumpleaños número 92 del expresidente sudafricano Nelson Mandela, con celebraciones en todo Sudáfrica y el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de julio como Día Internacional de Nelson Mandela. El presidente sudafricano, Jacob Zuma, rindió homenaje a Mandela en una reunión de miles de personas en la provincia de Eastern Cape. El presidente Zuma dijo: It is not surprising that today... No nos sorprende que hoy le rindamos homenaje junto con el mundo. Los 67 años de contribución activa para una Sudáfrica mejor fueron reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y se celebran como el Día de Nelson Mandela por primera vez este año. Le agradecemos al mundo por nunca haber dejado de reconocer el éxito de esta nación. Un ciudadano estadounidense regresó a su hogar en Virginia tras haber quedado varado en el exterior a raíz de la lista del gobierno de personas no autorizadas a viajar en avión. Yaya Wehili, de 26 años de edad y originario de Fairfax, Virginia, quedó varado en Egipto durante más de 2 meses debido a que recientemente había estudiado en Yemen. Wehili sigue en la lista de personas no autorizadas a viajar en avión, pero se le permitió regresar mediante una exoneración por única vez. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda al mes pasado en nombre de otros 10 ciudadanos y residentes legales estadounidenses por la lista del gobierno de personas no autorizadas a viajar en avión. Y un tribunal de apelaciones del ejército confirmó la sentencia de 6 meses de prisión de un ex abogado militar declarado culpable de filtrar los nombres de los prisioneros detenidos en la bahía de Guantánamo. El ex capitán de corbeta de la Armada, Matthew Díaz, fue declarado culpable en 2007 de filtrar información secreta de Defensa Nacional por enviar la lista al Centro de Derechos Constitucionales. Díaz recibió el premio Ryder Hour por decir la verdad al año siguiente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.